Saludos y bienvenidos al episodio 136 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Muchísimas gracias, gente, por estar semana tras semana con nosotros. Y en esta ocasión no podían faltar los crisscross del podcasting, Mr. Alex Nation y Mr. Eduardo Mash Villalba. La que hay. Yo, Chris Cross to make you. Yo. Que la que va ahí. The back daddy make you. Yo. Ajá. Bueno, todo bien, Alex, ¿estás vivo? Yeah, I'm alive. Sobreviví el monte. Bueno, técnicamente no era un monte, era un monte como tal. Estaba con Predator por allá. Mano, sí, fue un reencuentro con Predator por allá por Castañer, brother. No, estábamos de camping este fin de semana y estábamos acampando en la facilidad del antiguo hospital de Castañer. A lo mejor estarán escuchando y dirán, uy, eso suena creepy. Eso porque a comentar, eso suena spooky. Suena spooky porque por lo general, ¿verdad? En los hospitales, pues, siempre hay historias y leyendas, ¿verdad? Y de apariciones y cosas de personas que han fallecido en esas instalaciones. Eso es típico en todo hospital o centro médico. O sea, eso no hay que tapar el cielo, eso es la realidad. Pero para nuestra suerte, el lugar está siendo habitado, viven personas en él. No es como que las facilidades están abandonadas y está el terreno allí. O sea, allí hay personas que viven van los fines de semana y tienen diferentes actividades, diferentes cosas. Básicamente la estructura, además de usarse como hogar, es también como un pequeño museo. O sea, la estructura pues tiene un sinfín de información, tiene un montón de fotografías. La estructura es básicamente la original que se montó en aquel entonces para allá para el 1942. Y la misma, pues, reside la familia de un compañero mío de trabajo, que por ahí es que entonces yo hago, ¿verdad?, el contacto de que, mira, los yocaches queremos un campicito por allá y tus facilidades, que ya yo las había visitado, pues, serían perfectas. Y pues nada, ellos estuvieron de acuerdo y llegamos y montamos y nada, pasamos un fin de semana lo más chévere. Conocimos bastante de lo que es el famoso barrio o pueblo, como usted le quiere llamar, ¿verdad?, de Castañer, que básicamente está en el medio de cuatro municipios, Ajunta, Lares, Yauco y Maricao. Y según la cultura popular, es el barrio más lejos de todo Puerto Rico. Es una sola calle, o sea, allí no hay mucho, hay unas cuantas panaderías, tiene su propio hospital, tiene su lago, tiene sus cositas. Es bien chiquitito, o sea, allí no hay como que muchas cositas para ver, pero es parte, ¿verdad?, de nuestra cultura autóctona, ¿verdad?, poder visitar ese lugar, ¿verdad?, que tiene muchas historias y muchos sucesos, y de verdad que el lugar es bien rico en historia. De verdad que nos gustó mucho, un lugar bien tranquilito, bien fresquito. Aprovechamos y cogimos un poquito de lluvia, frito, ¿verdad?, campo adentro. So, yeah, de verdad que la pasamos bien, nos gustó mucho ese camping por allá. Eso fue viernes, sábado, y regresaron domingo. Correcto, estuvimos hasta el domingo cuando bajamos, pues entonces nos fuimos a hacer una pequeña vuelta por la junta, a buscar un par de cachos por allá mismo comimos un lugar buenísimo en Ajunta llamado Tierra del Frío. Nos encantó eso. Fue un fin de semana bien bueno, o sea, tuvimos de todo. Claro, no fue la cantidad de personas que esperábamos que fueran, pero por lo menos los poquitos que fuimos, pues la pasamos súper bien. Hicimos chistes, o sea, nos dieron charlas del lugar. De verdad que estuvo muy bueno, bien educativo el fin de semana. Nice. Y en esa línea, Mash también tuvo que ver con Castañer durante el fin de semana. Mash, cuenta ahí. Yeah, pues yo fui a ver una boda en Castañer. que estuvo bien cómico, que ya tenía planeado durante la semana ir a ver la boda, la película, y de momento Ale sale, no, voy para Castañer, y yo, ok. Pero de verdad que estuvo muy buena la película, una película puertorriqueña, ¿verdad? Obvio. Que tiene bastante buenos actores, entre ellos está Braulio Castillo Hijo, Yasmin Caratini, Marian Pavón, Efraín López Neri, son todos los que salían con Sunshine en algún momento también. pero de verdad que sí, que se las recomiendo. O sea, vayan a verla, no, me imagino que no estará mucho tiempo en el cine, como toda película puertorriqueña. Pero sí, se las recomiendo, es un tipo así de película como Meet the Fockers. O sea, están los estereotipos de el gay, la cuero, la tía loca, están todos esos estereotipos. Mash, ¿dónde la viste y en dónde se está presentando la película? Pues para mi sorpresa pensé que era solamente en Fenner, pero no la están dando en los cines regulares. Y la vi en el de Caguas, en Las Catalinas. pero ya, vayan a verla y apoyen lo de aquí, está bastante buena. No es que sea, o sea, un Oscar worthy, pero está entretenida y, o sea, y está fun, verla. Está recomendada por Mash, no hay nada más que decir. Chavo, que han dicho que sí, que vale la pena, o sea, que está buena. Y de hecho, ahora dice Mash, eso fue el tema de conversación ahí arriba. Cuando estábamos por allá, porque pues pudimos ver la iglesia donde se efectuó la boda, nos sacamos una foto en el sign que sale que dice bienvenidos a Castañer. So que la película también estuvo allí encerrado en las conversaciones mientras estuvimos por ahí arriba. Sí, cuando vi que pusiste la foto, me puse a ver y vi muchas de las cosas que ellos enseñaron allá. Pues bueno, gente, vamos a darle paso a este show. Vamos a arrancar con lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 8 de septiembre de 1966. Estrena en NBC el primer episodio de Star Trek. 9 de septiembre de 1999. Sega lanza en los Estados Unidos su consola Dreamcast. 10 de septiembre de 1993. Estrena en Fox la serie The X-Files. 11 de septiembre de 1997. El Mars Global Surveyor de la NASA llega a Martes. 12 de septiembre de 2006, Weird Al lanza su sencillo White and Nerdy. 13 de septiembre de 2005, estrena en la cadena WB la serie Supernatural. 14 de septiembre de 2010, Microsoft publica Halo Reach en Xbox 360. Bueno, gente, vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? Snake, what's up? Why are you naked? I know there's a naked option under uniform that lets you take off the upper part of your uniform. But without a shirt on, your camouflage sucks, and your stamina goes down faster. You don't get any advantages whatsoever. Sure there are. Like what? It feels good. Man, you do whatever you want. I will, thanks. Just one question, though. What? Is there a way to take off my pants? Say what? My pants, can I... Oh, hell no! This Fox unit is a nut fest. Bueno, y vamos a arrancar con qué es la que hay. Vamos a arrancar con Alex. La lista me está larga, así que prepárense. La demás anda más o menos por la misma. Sí, Tim Marín de dos pingües. No, pues hermano, mira, pues esta semana, para sorpresa de muchos, ¿verdad? Y para la paz mental de Mash, yo creo que si entré a Destiny un día fue mucho. me alejé de Destiny por completo. Solamente entré un día que fue para poder completar la prisión de los Elders en level 35. Era lo único que me faltaba para completar. Ellos lanzaron un reto. Bueno, no un reto, era una misión a todos los jugadores. Ellos te daban como que unas ciertas cosas que tú tenías que completar en el juego durante ese primer año de Destiny. Si tú lograbas completar todo, ahora cuando venga la expansión la semana que viene, a todos esos jugadores que completaron todas esas experiencias y todos esos logros, les van a dar un emblem especial. A mí solamente me faltaba pasar la prisión en level 35. De verdad que ese level es una cosa fuera de este mundo de difícil. Y muchos de nosotros, de verdad, los que jugamos, estábamos dejando el pellejo, el cuero en ese maldito level. Pues durante la semana por fin lo logré pasar, ya completé eso, so que ya completé todos los logros de ese primer año, so que ya me gané ese emblem por haber completado todas esas misiones, todas esas experiencias de Destiny el primer año. Así que vamos a ver cómo arranca esta expansión, ahora viene el Year 2, está todo el mundo bien pompeado por lo que hemos visto, se ve que The Taken King va a estar bien, bien interesante y bien bueno. Así que estamos ready para eso. Y eso sí, el miércoles durante la transmisión de The Next Level Wednesdays, jugué un jueguito que hacía ya semanas que lo tenía bajo observación. El jueguito es The Binding of Isaac Rebirth. Este juego salió para Plus hace varios meses, no me acuerdo específicamente cuándo, gratis. Y yo, en aquel momento, por cabeza, porque esa es la palabra que me cabe, no hice la transacción, ¿verdad? De hacer el download, aunque no lo bajara directo a la consola, pero por lo menos asegurarme de hacer el checkout, ¿verdad? Del juego. Y se queda ahí en la lista, ¿verdad? De los juegos que ya tengo bajo Plus. No lo hice. Pasó a la oferta, whatever. El juego, vuelven y lo lanzan esta vez en especial en una venta que tiraron la semana pasada, que era un retro sale para tanto para PlayStation 4, para PlayStation 3 y para Vita, ¿verdad? De estos jueguitos que han salido en el PSN que tienen como que ese feel, ese look a juego retro, ¿verdad? Ya sea por el art style del mismo o por las mecánicas. Pues lo lanzaron en especial a $11.99. Y como te dije, llevaba semanas viéndolo, lo estaba viendo en los streams, por Twitch, por YouTube. Y el juego me llamaba la atención, o sea, contra yo no lo bajé aquella vez y ahora tengo unas ganas brutales de jugarlo porque el juego me llamaba la atención cómo se veía y el concepto. Y además de eso, lo eerie, lo dark detrás del juego. O sea, esa contra ese juego yo lo quiero. Por tanto, estuve hasta que el lunes antes que finalizara la venta lo compré. Antes de acostarme hice la transacción y lo compré. Y dije, pues este es el que voy a jugar el miércoles en Next Level. Y pues nada, arranqué. O sea, el juego básicamente es un top-down view estilo Zelda. Es de acción con elementos de RPG. O sea, usted va manejando este personaje llamado Isaac, que es un niño que cae en este sótano huyéndole a la mamá, que por orden de una voz misteriosa ordena a la mamá que tiene que sacrificar a su hijo. Esto tiene como que cierta repercusión bíblica, ¿verdad? Detrás de esto, algo parecido a la historia, ¿verdad? De Isaac y su hermano, que supuestamente Dios manda a matar a uno de los hermanos y que revolú, pues algo parecido. El nene huye por el sótano y llega a este mundo en donde están todo este chorre monstruo y estas cosas raras, demoníacas que están allá abajo, y usted va explorando cada uno de los calabozos, ¿verdad? Buscando ya sean diferentes artefactos que le van dándole como que más poder al nene para poder atacar y destruir estas criaturas. El juego es único en el sentido que es un random generator, o sea, si usted lo mata y vuelve a empezar, no va a ver lo mismo que vio anteriormente, algo así como Rogue Legacy. Y pues todo va cambiando, o sea, los power-ups van a ser distintos, los bosses van a ser distintos, los enemigos van a ser distintos, o sea, todo es generado randomly, o sea, al azar. Usted no sabe lo que se va a encontrar. O sea, como dicen, no va a pasar por lo mismo dos veces corrida. Y eso también me llamaba mucho la atención, porque la experiencia que tuve con Rogue Legacy, o sea, Dios mío, Rogue Legacy es buenísimo, pero esto de que sean así random, pues da un poco de reto detrás del juego. En fin, pues lo jugué en Next Level, me mataron un par de veces. Ya en el último run me iba bastante bien, o sea, de esa contra, vamos bien, voy pasando por los calabozos. So, pues mira, tanto estuvo hasta que en 2 horas y pico finalicé el juego. Acabé el juego. O sea, me quedé como que, lo terminé. Y sale Vidion en el chat, me dice, ya lo vale, tú pagaste $12 para 2 horas. Y yo me quedé como que, ya, el tipo tiene razón, yo pagué $12 para 2 horas. Claro, el juego no termina ahí. O sea, el juego tiene lo que llaman runs. O sea, ya yo finalicé el run con Isaac. Ahora yo tengo que finalizar los runs con los otros personajes. Porque hay otros personajes, otros niños que ellos van a pasar por lo mismo que pasó Isaac. So que tengo ahí que si quiero completarlo todo, pues tendría que hacer todos los runs. El juego es medio lento para el trofeo. Yo creo que fueron como 2 o 3 trofeos nada más los que saqué. No fueron muchos. Pero por lo menos me gustó. Me gustó, te mantiene on the edge porque sabes que si mueres vas a comenzar desde abajo y sin nada. O sea, sin lo que ya tú has colectado, sin los power-ups, sin nada. Pero está chévere, ¿verdad? Que la historia es media freaky, media rarita. Pero el art style me encantó y todo el mundo que estaba en el stream, que de hecho el stream estuvo súper bueno, o sea, tuvimos un montón de gente que estaban viendo, más de 15 viewers en un momento dado, un montón de comments, y todo el mundo como que, claro, pero ¿qué es esto que está jugando Nation? O sea, esto está bien weird. Pero todo el mundo se lo disfrutó, so que lo finalicé durante el stream, y de verdad que creo que el juego también está para Steam, o sea, que mejor, si quieren mejor esperar una oferta de Steam, y que lo consigan súper barato, pues yo se recomiendo que lo compren para Steam, o si lo vuelven a tirar para la consola, que sea una oferta que sea súper barato, menos de $10, por favor. Porque si son buenos, lo van a acabar bien rápido, y como que después no le van a meter, o sea, no lo van a jugar más. Así que, pero nada, me lo disfruté, lo terminé en el stream, so, ya, eso es un jueguito menos para Sonic Battle Challenge, así que, sorry. Ya, apúntalo para eso. Eso está apuntado. Así que, en parte de eso, pues, no estuve jugando nada más. Varios comentarios al respecto. Yo vi tu streaming, no lo vi completo, vi pedacitos nada más. Ya el juego no me interesa jugarlo. No es para ti. No es mi estilo, no es tampoco mi estilo gráfico ni mi ambientación favorita. en cuanto a lo de pagar 12 pesos por 2 horas, ya suena fuerte, pero si uno se los disfruta, you know, a veces uno paga más por un juego que juega muchísimo menos. Es relativo. Sí. Relativo a todo por, eso. Por lo menos en el stream todo el mundo se lo estaba gozando. O sea, todo el mundo se lo estaba disfrutando. Por lo menos todo lo que se estaba hablando en el stream era del juego. O sea, porque estaba todo el mundo como que bien engaged con lo que estaba pasando. Porque todo el mundo, ya, pero qué juego más extraño. O sea, porque había gente que nunca lo había visto. So, que eso también en parte pues estuvo bueno. La tuvo, mantuvo a la audiencia ahí pendiente de lo que iba a pasar. So, que, por lo menos, pues, qué cara. Fíjate, eso yo lo hago por los niños. O sea, a mí no me pesa. Pero me gustó mucho jueguito. No, en verdad que se dio bueno el stream. Sí. Mash, y cuéntame usted. Sí, como Juan, que tampoco a mí me gustó. Yo lo bajé en cuando estaba para Plus y así mismo lo desinstalé. Lo jugué un ratito y, y esto no es para mí. Pues yo, por mi parte, he estado jugando Battlefield 4 y Rocket League, que le dimos un rato ayer con Juan. Y he estado jugando también otros días. Pero el highlight ha sido Metal Gear Solid de Phantom Pain. Estaba jugando la mayoría del tiempo eso. Ya voy por la misión 6, creo que es. Y ya he rescatado... ¿La misión 6 o el capítulo 6? El capítulo 6, creo. Ok. Sí. El capítulo 6, que es Finding B, algo así. No, voy por la 7, hoy hice el 6, hoy hice 1. So, voy por el 7. Ya tengo los platforms, tengo todos ya. Ya tengo todos los platforms hechos. Que uno hace el de research, el de medicina, el de recon y otro más. Entonces ya los tengo. Y me está gustando, fíjate. El juego está gráficamente se ve brutal. Lo único que no me está gustando es en cómo están estructuradas las misiones. Las misiones están hechas como si fueran, o sea, chaptercitos, y muchos de estos chaptercitos no, como que no aportan nada a la historia. Y no es como que, ah, vaya y rescatas a este tipo, ok, y sabe, lo rescatas y está en tu base, o ve allá y mátate a este tipo, o sea, pero como que no ves qué está pasando bien en la historia. Si no fue hasta el 6, que fue que uno tiene como el primer boss battle y eso, y ahí es que uno que vuelve otra vez como que a ver historia otra vez. So, en esa parte como que no me está gustando, porque me siento que estoy haciendo lo mismo que los side ops, que es rescatar gente, y o sea, estoy haciendo más o menos la misma cosa entre ambos, entre lo que es la historia y lo que es los side ops. So, en ese caso no me gusta mucho. Me gustaba más el anterior, o sea, en los otros Metal Gear, que es básicamente tú dale para el frente y todo es historia por ahí para abajo. Pero sí, está chévere, está bastante abierto. O sea, cada vez tienes que pensar cómo va a ser las cosas. Yo me estaba dedicando pues a explotar los radares para poder tener más landing zones más cerca. Y sí, bueno, está bueno. No sé si Juan concuerda con lo mismo que yo dije. No, ahora más o menos. El review de Juan, prepárate, tírate para atrás. Bueno, sabrás que no he jugado mucho Metal Gear, pero esta semana nuevamente estoy bastante activa. El martes estuve jugando como parte del Thugcat Tuesday de Extra Life Puerto Rico. Pues estuve jugando Metal Gear Rising Revengeance. Yo quería algo en la línea de Metal Gear, pero no quería jugar Metal Gear Solid 5, porque ese es para mí. Pues me puse a jugar ese from scratch, nunca lo había jugado. Yo tengo un problema, yo no puedo hacer multitasking. Yo no puedo estar jugando, estar pendiente de las instrucciones del juego y del chat. Yo básicamente le piché a todo el tutorial y iba para adelante en el juego, you know, sin mucho problema, hasta que llegué a este boss, que es como un lobo mecánico. Mano, y que realmente no podía matarlo. Llegaba a un punto donde realmente necesitaba saber cómo bloquear. Y yo mismo, que estaba en el chat y que ya lo había jugado, me dice, tienes que aprender a hacer el parry, el bloqueo ese. Y mira, realmente yo no le presté atención, no sé hacerlo. So, estuve ahí como, yo creo que estuve como 30 minutos tratando de ganarle sin aprender a hacer eso. Y realmente no tuve break. Durante el fin de semana, o durante la semana, no recuerdo cuándo fue, volví para atrás. Yo creo que fue jueves o viernes. Volví para atrás y estudié como tal el tutorial, le hice caso y ya sé hacerlo. Entonces entré a mi file, entré al boss y lo tenía casi casi muerto y lo apagué. No le di save porque quiero dejarlo para este martes, comenzar con ese boss fight y ganarle. A la primera, tan pronto aprendí cómo se hace el parry, no hay ningún problema con ese boss. Claro, está, de vez en cuando puede ser que te dé, pero el parry no es tan difícil como yo creía. So, este martes, pendiente, voy a continuar con el juego. So far, en cuestión de historia, no tengo ni idea de qué está pasando. Esto va, entiendo que comienza antes de Metal Gear Solid 4 y después quizás después de Metal Gear Solid 4, pero no sé qué está pasando para nada porque nuevamente estaba pendiente al chat, estaba pendiente al stream y no estaba pendiente a la historia, nada de eso. Así que seguiré dándole para adelante anyway. Esto es un juego que se siente sumamente arcade y es como que tú sigues para adelante y bueno, destruyendo todo lo que te encuentres. Los tiros de cámara muy muy buenos, se siente súper de acción el juego, eso me gusta. O sea, ahí los tiros de cámara me recuerdan un poco a God of War, pero en el caso de God of War eran unos tiros de cámara para hacer las cosas como que wow, este es el mundo alrededor tuyo, es así de grande. En estos tiros de cámara es como más action oriented, es como que este crazy stunt, mira dónde ponemos la cámara, estás tú corriendo hacia abajo en la pared de un edificio y la cámara está detrás de ti a las millas, so yeah, se siente super cool. Aparte de eso, pues estuve jugando Batman Arkham Knight, finalmente ya terminé la historia de Batman Arkham Knight, muy complacido, me gustó muchísimo, me tardé 18 horas. Mayormente manteniéndome en la historia, claro, hasta hice una que otra cosita adicional, pero me mantuve bastante cerca de la historia, son 18 horas, yo creo que restándole esas cositas adicionales, quizás 16 horas se pasa la historia, lo que yo entiendo que es un poquito más larga que la de Arkham City, aunque como juego como tal, historia como tal, la de Arkham City me gustó más que esta, pero esta sigue gustándome, yo lo encontré que era tremendo, tremendo juego. Ahora pues me quedé todavía con el ánimo de seguir jugando y he estado entrando en tres ratitos y hago de las cosas opcionales, hago dos o tres, pero no pienso sacar el platino. El juego tiene demasiados trofeos, yo no me voy a tirar esa, pero mientras me quede ánimo de seguirlo jugando, voy a seguir. Porque es que el juego, el sistema de pelea y como las mecánicas del juego te hacen sentir tan badass que uno no puede despegarse de esa sensación, so por eso es que sigo regresando a él. Y aparte de eso, pues sí, estuve jugando Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Este lo vine a jugar creo que viernes y lo que jugué solamente fue el prólogo, que dura una hora el prólogo. Sí, eso está muy exagerado. Sí, está largo, pero algo bueno que hicieron es que era bastante un mix entre dejarte mover, porque no es tanto ni gameplay de acción, es dejarte mover la mayor parte del tiempo y dejarte controlar la cámara y eso, y están seteando todo lo que está pasando. Yo ni idea de qué está pasando. Es como que tú despiertas y están pasando todas estas loqueras alrededor tuyo y tú no sabes bien. So, pero me gustó. Yo anticipaba que iba a ser largo porque es Kojima. Algo que me sorprendió en esta ocasión, Kojima parece que se le quitó el guille de hacer películas. Ustedes saben que los otros Metal Gears estaban las escenas y como que la dinámica de las escenas en general era como si fuera una película con esto de los créditos y el intro y todo. Bueno, ahora Kojima incursionó en el mundo de las series de televisión. Sí. Cada capítulo es como si fuera un episodio de 24. Bueno. Te dan los créditos. Bueno, está la influencia ahí. Ya, yeah, exacto. Cada vez que tú terminas un chapter te dan los créditos como si se hubiera acabado el episodio. Previously. No, sí. En serio. No te dan el previously, pero te dan los créditos como que, written by, bla bla bla, directed by. O sea, tú ves el nombre de Kojima en cada capítulo. Oh my God. Sí. Pero en cuestión de ya una vez uno pasa el prólogo, lo siguiente es como que una misión tipo tutorial, introducción, hace un buen trabajo de que tú no te sientas que te están dando esta mega clase de cómo funciona todo, sino que te dan una misión, te dejan un poquito de libertad y te dan hints que tú en el pad los activas y mira, si los quieres leer, si ya tú sabes cómo jugar, le pichea, no tienes ni que abrirlo. Y una vez que uno pasa ese primer capítulo, porque el anterior era el prólogo, llegas al Mother Base y ahí, de ahí en adelante, esto es Peace Walker 2. Es si usted jugó Peace Walker y está familiarizado con esto de hacer su Mother Base y reclutar gente y manejar el personal y desarrollar armas y gadgets, ya, este juego tiene todo eso. Personalmente, a mí me fascina eso. Yo me lo estoy disfrutando muchísimo. Jugué el capítulo que le sigue a ese y ahí me quedé. Estaba ese capítulo en particular, por lo menos me ofrecían 3 misiones diferentes. Yo empecé a hacerlas en orden. Estaba tratando de ser super stealth. Yo trato de hacerlo siempre en los Metal Gear. Algo que tiene este Metal Gear, que también lo tenía el Ground Zeroes, es que si te ven, no es el fin del mundo. Te puedes ir Rambo style y matar a todo el mundo, pero el score baja y uno no se siente tan badass, super agent de esa manera. A mí me gusta más irme stealth. Una de las cosas que noté fue que los stun y lo de dormir a la gente dura menos que antes. Porque yo me acuerdo que por lo menos en el Metal Gear 3, tú dormías a alguien y era casi forever, ¿sabes? Se tardaba muchísimo, muchísimo. Pero en este, como que yo stoné a uno y a otro lo dormí, y el de Stone se levanta mucho más rápido, y como a los 5 minutos se levanta el de que está dormido, y yo, pero ¿qué está que hay? Y ahí se me hizo un reguero, porque yo pensé que seguían durmiendo forever. Ya yo no he contado con que fuera forever, pero lo noté en la primera misión del Chapter 1. Tú sabes que tú entras como que al pueblito, y yo lo iba tumbando a medida que me iba moviendo. Y ya cuando terminé la misión, iba a salir por donde entré y veo que ya el tipo del frente está allí. Espérate, ¿no? Entonces como que salí por la parte de atrás y di la vuelta larga para evitar el tipo. So, ya. So far me está gustando. Va a ser un juego que me voy a perder en él, porque yo me voy a ir con esto de buscar todas las cosas para coleccionar, para desarrollar todo. So, ya. Yo voy a estar bastante perdido en esto. Sin querer, no. Entré a un streaming a ver qué era lo que estaban haciendo, mano, y entré en el peor momento. Un mega spoiler. Estaban en un canto de historia, pero un mega spoiler. No lo voy a decir. Pero a mí fue como que, oh my god, no. Porque es una super sorpresa. Pero anyway. Ah, algo adicional. Me sorprende que Snake casi no ha hablado. Por lo menos, yo voy por el capítulo 3 y él casi no ha hablado. No, él no habla casi. Es que como no hay casi historia también, ¿sabes? Como que en cuestión de no te la ponen como que con mucha historia, pues él no habla casi. Lo escuché en el 6, en el chapter 6, que uno tiene su primer boss battle, pues ahí tú lo escuchas hablar, ¿sí, no? Mientras tú escuchas a Ocelot todo el tiempo hablándote. Amash lo mencionó en cuestión de la historia. Eso es algo que yo encuentro raro y como que lo extraño de otros Metal Gear. Ustedes saben que en los Metal Gear uno iba progresando. El juego era bastante lineal porque te movías de aquí a acá y estaba toda esta historia que ataba todo eso. Aquí como Open World y tienes tantas misiones opcionales, puede pasar mucho tiempo entre algo de historia y el otro pedazo de historia. Y tú sientes que estás perdido, que estás perdiendo el tiempo. Así que si uno no está preparado para estar haciendo todas esas cosas opcionales, uno puede decir, pero ¿cuál es la historia de este juego? No sé por qué estoy haciendo todo esto. So, yo entiendo que el ritmo como tal de gameplay historia aquí no es lo mismo que los Metal Gear Solid clásicos. Sí. So, que eso puede ser un turn off para los que le encante la parte de historia. Que eso es donde yo más o menos me encuentro, pero también me gusta el gameplay, pero extraño todo esto de historia, historia, historia, historia. Y otra cosa que estoy notando, me estoy tardando una hora y pico en cada misión de esas. Pues estoy tratando de hacerlo stealth. Uh-huh. Bueno, y eso es como que este tipo, esperar por este tipo. Tirar los magazines. Sí, más para acá. Y ahora yo estoy matando a todo el mundo. O sea, yo lo cojo, le pregunto, y ahí le meto la cuchilla en el pecho. Y ya, o sea, para que no se levanten. O sea, yo estoy matando a todo el mundo. Termino con S, pero con A, casi siempre termino con A o con B por matar gente, pero... Pero eso, pues yo recientemente logré obtener una persona, un traductor de ruso e inglés. So, como que ya por fin. Ahora puedo ver captions de lo que están hablando esta gente. Después de eso yo cogí otro que es uno que habla pachagua, algo así. También es del área. Pero entonces, haciendo los sign-ups es que consigue esa gente que hace traducción. O sea, que si te vas a jugar sin hacer sign-ups, como que tampoco. O sea, tienes que tener un balance entre la historia normal, y la misión normal y los sign-ups. Porque con los sign-ups también te ayudan a conseguir gente que tiene mejores stats para el Mother Base y cosas así. Y a lo último, tener todo ese buen personal te ayuda a desarrollar más cosas y a mejorar los stats de todo. Sí, bueno, estoy tratando de hacer un sniper que duerma y que tenga silenciador y me falta un montón. Tienes que seguir haciendo side-ups, Pero anyways, so far me está gustando, diferente a lo que eran los Metal Gear tradicionales. Bueno, pues con esto fuera del panorama, vamos ahora a pasar con las noticias. Gente, marquen en sus calendarios y pidan el día por vacaciones en sus trabajos, porque el 18 de marzo llega Uncharted 4 Thieves End. La fecha la anunciaron esta semana pasada, y junto con el anuncio, Sony informó que el juego estará contando con tres versiones especiales. La primera es Uncharted 4 Digital Deluxe Edition. Esta tiene un precio de $80 y es una copia digital del juego, claro está. Dos accesorios para el multiplayer y lo que ellos le llaman el Uncharted 4 Triple Pack. Esto es DLC, un DLC para historia, el primero ever dentro de lo que es Uncharted. Los DLC siempre habían sido cositas como que para el multiplayer y cosas así, pero va a ser un DLC de historia, más dos DLC para el multiplayer. La segunda versión es Uncharted 4 A Thieves End Special Edition. Esta tiene un precio de $80, incluye una copia del juego con una caja metálica, la tradicional caja metálica de las versiones especiales. Un libro de arte, una hoja con stickers, oh my god, stickers, y un paquete de Naughty Dog Points, que esto es dinero para el juego. So, imagino que esto tendrá algún elemento de esto de poder desbloquear cosas con dinero real, si es que usted quiere hacerlo. Y la otra versión es Uncharted 4 A Thieves End Libertalia Collector's Edition. Esta tiene un precio de $120, incluye una copia del juego en la caja metálica, un libro de arte, una hoja con stickers, un paquete de Naughty Dog Points, tres trajes y varios accesorios para el multiplayer, y lo grande de esta versión, una figura de 12 pulgadas de Nathan Drake. Ya la figura, yo la vi, se ve demasiado colorida. Y ya yo tengo la de Uncharted 3, so realmente la figura no me llama tanto la atención. So, para el que no tenga una figura de Nathan Drake, fantástico, $120. Pero ya, para el que ya tenga una, es como que, yo puedo vivir con la otra. So ya, Mash, ahora que tú tienes, puedes pedir días por vacaciones y por enfermedad, mira, ven, te reportas enfermo por vacaciones, 18 de marzo. Fíjate, es que a mí no me emociona mucho este Uncharted. Uncharted. Yo no he pasado ninguno. Ah, come on, Mash. Yo no he pasado ninguno de los Uncharted, te lo juro. Esto es un troll. Pero tiempo, tú tampoco has pasado ninguno de los Batman, ¿verdad? No, el primero. Arkham Asylum. Sí, pero yo no he pasado ninguno de estos juegos de Uncharted. El otro, el Uncharted 3, lo jugué un montón multiplayer con ustedes, pero nunca jugué la historia, jugué como tres misiones de la historia y más nada, no jugué más nada. Ok, pues no pidas el día libre. Nunca vaya. Alex, ¿tú vas a estar enfermo ese día? Sí, mano, me va a dar un catarro, chacho. You know it. Chacho. Y más Uncharted que, yo soy loco con Uncharted, super fan, o sea, de verdad que looking forward, que avance a llegar ya. No, y que tiene multiplayer, así que también le metemos. Yeah. Bueno, gente, pues continuamos con nuestra próxima noticia, y es que Activision anunció que estará lanzando al mercado la versión HD del juego Deadpool para PlayStation 4 y Xbox One. Esta versión va a incluir todos los DLC, los trajes alternativos y dos niveles adicionales. El mismo va a estar saliendo al mercado el 17 de noviembre. Así que para los que no lo jugaron en PlayStation 3, pues ahora tienen aquí una excusa más para jueguitos de Deadpool. Yeah. ¿Indicaron cuál va a ser el precio? No indican precio, pero yo supongo que de seguro debe estar en un range más o menos de $40, porque ahora mismo en la versión de PlayStation 3 para... ¿Sabes mismo? Para PlayStation 3 de Deadpool, tú la consigues en GameStop como por 17, 18 pesos. No, es que yo creo que ese juego cuando salió no costaba $60, cuando salió para PlayStation 3, Xbox 360, yo creo que estaba en 40 o 50. Sí, más o menos. So que no te sorprendería un range de 35 más o menos, 40. No, para mí es un remaster version que podrían haber skipiado. Pero por lo menos un jueguito ahí. Si sale económico, pues se puede considerar. Pero si sale un full price ahí bien exagerado, como que es hello. Pero nada, vamos a ver. Anyway, si yo fuera a meterle esto, le meto la opción más barata, o sea, 17 pesos. Seguro. Y ni aún así. Yeah. Bueno. Tenemos por aquí que Star Wars Battlefront en consolas no tendrá buscador de servidores. Como es de costumbre, de DICE, la forma para buscar dónde jugar es por medio de buscar servidores. Para este juego, el community manager dice, o sea, el community manager de DICE, dijo que en las consolas no habrá este sistema y será una base de matchmaking, así como lo es el de Call of Duty. Esto es bueno y malo, mano. Porque cuando, por lo menos en los juegos de Battlefield, tú dices, pues quiero jugar este mapa. Hay un mapa que a mí me gusta mucho, que es Operation Locker. Hay servidores que son Operation Locker 24/7, que siempre sale ese mapa. Y es un mapa bueno para hacer muchos puntos. O sea, hay mucha gente que juega ese mapa. Ahora con esto, no. Como que no se va a poder hacer eso, sino es que a los Call of Duty. Pero sin embargo, en PC todavía se va a poder tener el buscar servidores. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, seguimos anunciando ediciones especiales. Capcom anunció la edición para coleccionistas de Street Fighter V. Esta edición tendrá un precio de $100 y estará incluyendo una copia del juego en caja metálica, clásica caja metálica, un libro de arte, códigos para descargar el soundtrack del juego, cómics digitales de Street Fighter, un mes de suscripción al canal de Capcom Fighters, esto en Twitch, y una figura de Ryu de 10 pulgadas pintada a mano. Gente, $100 suena súper, súper bien. Sí. También, por ahí anda corriendo pues, la información que indica cuál va a ser la recompensa para las personas que preordenen. Básicamente van a estar recibiendo trajes especiales para algunos de los personajes del juego. Recuerden que Street Fighter V está programado para ser publicado en PC y PlayStation 4 a mediados del 2016. Uf. Ya yo estoy pensando esto, $100 no suena tan mal por una figura de Ryu. Mm-hmm. Claro está, la imagen que ellos lanzaron, yo no creo que esa sea la figura como tal, porque se ve como si fuera algo digital, dibujo. Sí, un rendering. So, yo quiero ver la figura como tal, pero 10 pulgadas, suena una figura de tamaño decente. No, y además de, o sea, por lo menos trae bastante cositas adicionales ahí. Ahora, lo de... Me está funny lo de la suscripción al canal en Twitch. Sí, está como que raro eso. Sí, está como que raro. Están como que buscando pluguear más el canal de ellos en Twitch. Nada, básicamente, mira, para los que no saben, esas suscripciones en Twitch, cuando usted se suscribe a un viewer o a un canal, básicamente lo que te da es, o sea, te dan custom GIFs, emoticons, cositas así. Si por ejemplo ellos deciden activar el chat solamente para suscriptores, pues como tú estás suscrito, pues puedes conversar y puedes hablar. Si hacen sorteos, subscribers only, pues estás elegible para participar. Cosas así, o sea, eso es básicamente lo que parte de las cosas que tú puedes recibir con suscribirte a un canal en Twitch. Sí. Pero sí, la figura por lo menos, o sea, suena cool. Suena cool. Y no está mal, o sea, 100 pesos está bien, o sea, está en un sweet spot bastante decente. Para el hype que está arrastrando el juego, está bien. Uh-huh. Y pone otra caja metálica más su colección. Bueno, pues gente, continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que con todo esto del hype de Star Wars, Marvel aprovechó y anunció que van a estar lanzando una edición de un solo episodio de un cómic de personajes de C-3PO. El mismo se titulará Star Wars Special C-3PO. ¿Y de qué trata esto, gente? Bueno, básicamente los lectores podrán seguir a C-3PO en una aventura en donde van a poder conocer el origen del brazo rojo. Ustedes saben, y si han visto ya fotos, trailers de la nueva película de episodio 7, han notado que C-3PO tiene el brazo izquierdo color rojo. O sea, que no es de él, es básicamente un implante de otro droid. Pues en este cómic pues van a saber por qué es que termina con ese brazo rojo. Esto fue también anunciado como parte de las festividades de lo que fue Force Friday. ¿Ya? Eso es para los fans hardcore de Star Wars. Bueno, hay buenas noticias para los seguidores de Resident Evil, y es que el 22 de enero de 2016 sale Resident Evil Origins Collection. Esta colección incluye Resident Evil y Resident Evil Zero de forma remasterizada en un mismo juego. Esto estará saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. En esta versión se incluirá un modo nuevo en Resident Evil Zero que se llama modo Wesker. En este modo podrá utilizar a Wesker, el cual estaría sustituyendo a Cohen. Yo no sé nada de esto Resident Evil. So. Y el Resident Evil Zero era de GameCube. Oh, es bueno que ahora lo vayan a sacar para acá. Yo nunca fui fan de los juegos de Resident Evil, me asustaba mucho. Bueno, y con esto terminamos las noticias y ahora damos paso al Movies Box Office y comenzamos con la octava posición y estrenando esta semana Un Gallo con Muchos Huevos. ¡Woo! Esto es una película de la gente que hace los huevo cartoons. Yo no había escuchado hablar de esto. Es una película mexicana, por lo que vi, y es de estas películas de los creadores de la serie animada de una película de huevos. O sea, que son como unos huevos que hablan. Entiendo que es algo así. Es una película 3D mexicana. Yo creo que se llama Toto. Sí, animación en computadora. Sí, tiene 70% de Rotten Tomatoes. Está guindándose entonces. Y 6.4 en IMDb. En séptima posición y bajando una, The Man from U.N.C.L.E. Sexta posición y bajando dos, No Escape. Quinta posición y estrenando esta semana The Transporter Refueled. Ta, ta, ta, ta. 7.1 millones. Nada más. Cuarta posición y bajando una, Mission Impossible Rogue Nation, que ya va por 180 millones acumulados. Tercera posición y estrenando esta semana A Walk in the Woods, que mira, me sorprendió que hiciera más que The Transporter. Esta hizo 8.4. Segunda posición y bajando una y perdiendo el título, Straight Out of Compton. Y primera posición y subiendo una, se invirtieron esta semana, War Room hizo 9.4 millones esta semana. So, el que la semana pasada vio Straight Out of Compton, esta semana fue y vio War Room y viceversa. So, estrenando esta semana 90 Minutes in Heaven, The Perfect Guy y The Visit. The Perfect Guy, yo vi un trailer recientemente de este tipo mega stalker con la novia, pero yo creo que la que se va a llevar el título esta semana es The Visit. Aunque es de M. Night Shyamalan. Sí, pero M. Night Shyamalan ha hecho cosas grandísimas, por ejemplo, hizo The Happening, 20 años atrás. The Happening, The Last Airbender, Lady in the Water, peliculazos que ha hecho. Sí. A ver, sigue viviendo del nombre, porque, you know, The Sixth Sense fue una cosa salvaje. Pero yeah, The Sixth Sense, eso fue en el 99. Uh-huh. Y todavía siguen dándole la lata a eso. Hay tirado tantas películas malas. The Village no fue muy buena, pero era tolerable todavía. Signs, you know, era tolerable, pero yeah, mano, oh my god, The Last Airbender, The Happening, yo estaba escuchando Spotify y pues entre los comerciales tiraron el anuncio este de The Visit y decía del director de The Sixth Sense. El último que salió bueno. Sí. So, hay que ver, en verdad que este tipo va en streak de cositas flojas. Unbreakable, a mí me gustó Unbreakable. Eso está chévere. Él está en streak de películas mediocres. Vamos a ver qué tal está. Por lo menos yo he visto trailer y la premisa me parece interesante, aunque no se dice mucho, pero se ve creepy. Ah, como The Village, que tú decías, diablo, está bien exagerada, y al final te dice ahí que En serio, esta porquería. Bueno, esa es la única película que yo he ido a una premiere. Y yo creo que era un miércoles o algo así. Una amiga mía de la universidad tenía boletos y fui con ella. Y yo como que, ok. Pero ya, dejaba ver por lo menos. Pero esa película era con, ay, los monstruos y qué sé yo, y tú, ok. Me la fue un desastre, mi opinión. Bueno, y pues con esto terminamos el Movies Box Office. Vamos ahora para el tema de la semana a cargo de Mr. Alex Nation. Qué bien. Bueno, gente, ustedes saben que esta pasada semana se estuvo conmemorando, se estuvo celebrando el tan esperado Force Friday, que fue este viernes 4 de septiembre. Y nada, gente, ¿qué trataba esto? Bueno, se denominó como Force Friday, ya que ese viernes era que oficialmente salía al mercado la mercancía de la película Star Wars Episodio 7. Entre figuras, ropas, efectos electrónicos, peluches, cómics y hasta disfraces pillo en la tienda. Y van a estar disponibles para todos esos entusiastas y nuevos fanáticos. Sí, nuevos fanáticos de Star Wars. Muchos posts de muchas cosas en especial. Yo entiendo que el hype fue tan grande que cuando usted fue a la tienda no encontraba nada. Así que yo por lo pronto, ¿verdad? Pues, o sea, estaba pendiente porque como todo fanático, pues hay ciertas cositas, ¿verdad? Que uno como que le gustará tener, ¿verdad? Para conmemorar el lanzamiento de esta tan esperada película. Lamentablemente coincide con mi camping, so que no pude ir a ninguna tienda, no pude comprar nada, absolutamente nada. O sea, me fui chiva este fin de semana. El domingo me detuve en Walmart de acá de Santa Isabel. No había absolutamente nada de figura. Lo que habían eran unos disfraces para niños, como ahora se aproxima Halloween. Pues aprovecharon el hype y habían disfraces, ¿verdad? Como 3B relevantes a episodio 7. Pero todo lo demás era mercancía de Star Wars vieja que parece que Walmart no lograba vender. Y ellos hicieron este único display en el medio del pasillo con la fiebre de Star Wars, pero todo lo que eran de Star Wars, la serie animada, Clone Wars, Attack of the Clone Wars, un montón de porquerías que son viejas. Y oye, la verdad que son listos. Pero nada de lo nuevo. Por lo menos en Santa Isabel no quedaba nada. Los muchachos acá en el chat que yo estoy de juguetes y cositas también comentaron lo mismo que en Ponce. Por lo menos Michael comentó que en Ponce se llevaron todo en cuestión de figuras, y de las figuras para Disney Infinity 3.0 tampoco no se conseguían muchas. So que esto fue como que un hype, o sea, una avalancha de scalpers comprando figuras para de seguro revenderlas en las próximas convenciones que se hagan aquí en Puerto Rico, porque saben que todo el mundo quiere algo conmemorativo de Star Wars, ya sea una figura, uh-huh, un Funko, lo que sea. Como les dije, yo por lo menos me fui chiva. No sé si los muchachos, ¿verdad?, lograron adquirir o preordenar algo por internet. Vamos a comenzar con Juan. ¿Tuviste la oportunidad de visitar alguna tienda, ver mercancía, ¿verdad?, allá por Minnesota? Bueno, comienzo diciendo que a mí me tomó por sorpresa el día. Alex abrió el chat por la mañana diciendo Happy Force Day. Yo, ¿qué demonios Force Day? Y vi que sale toda la mercancía de Star Wars. Ah, ok. Ya, estaba fuera del loop ese. Fui sábado a Target y tenían un pasillo entero lleno de mercancía. Algo así como lo que describió Alex en Walmart. Que si t-shirts, que si los disfraces para Halloween, figuras, bueno, todo de Star Wars nuevo y viejo. Pasó lo mismo, Alex, todo lo que tuvieran en la sección de juguetes que no se movía, lo pasaron a esa sección. Noté que tenían una figura Target Exclusive de Kylo Ren. Y yo, oh my god, rapidito comencé a hacer research porque Target Exclusive suena fantástico para lo que es Puerto Rico Comic Con y sacarle dinero para Extra Life. Y le pregunté a Mash, que había comprado la figura, dije, Mash, mira esta foto a ver qué tiene de diferente. Y Mash me dice, diablo, en verdad que yo no le veo nada. Entonces me pongo a buscar, yo todo está en la tienda, yo con la nena y en el carrito, y yo buscando. Supuestamente lo que tenía diferente era el hood, la capucha esta que tiene. Vuelvo para atrás y busco la foto de la versión regular con la que estoy viendo en Target. Oh my god, la diferencia es casi ninguna. Es como un cortecito. Y yo, diablo, yo no voy a comprar esto porque no se le puede sacar tanto dinero. No importa que sea Target Exclusive, no se le puede sacar tanto dinero. So, como tal, estaba bien fuera del loop de lo que iba a salir. Lo que vi fue lo que vi en Target. después que Mash tiró lo que compró, como que, estoy cayendo en tiempo de qué son las cosas que salieron. Pero ya, voy a dejarlo con Mash, que Mash tiene más detalles. Que Very much usted. Mira, yo por mi parte, yo ni sabía que que el viernes era el día que estaría todo esto. Pero uno de los compañeros de trabajo, ahora que estoy al lado de Plaza Las Américas, mira, vamos a almorzar a la plaza y vamos a entrar a Hot Topic, que tengo que comprar algo. Cuando entré, tenían la parte del frente completa, era de todo de Star Wars, y tenían un especial de compra dos artículos, cualquier artículo de Star Wars, y el tercer artículo de Star Wars era gratis. O sea, fui allí y tenían todos los Funkos habido y por haber de que salían en ese día. Y entonces pues cogí a BB-8, que es el robotcito este, que es una bolita. Cogí a Captain Phasma. Me puse a hacer la fila y todavía yo no sabía que eran compra dos y el tercero gratis. Cuando fui a pagar me dijeron, mira, son dos y el tercero es gratis. Pues fui, entonces cogí a Kylo Ren. Y esos fueron los tres que compré. Los compré más bien para ambientar mi escritorio nuevo, porque no tenía nada. Y eso sí, eso fue lo que compré básicamente. Pero no salí de que iba a comprar ni nada. Simplemente fui, los vi y los compré. No iba buscándolos básicamente. Pero ya, están chéveres. Son bobbleheads. Están bastante pesaditos, en mi opinión, comparado con otros Funko. So, yeah. Masi, ya que mencionaste Funko, estoy notando que Target tiene... Target no. Que Amazon tiene uno que es exclusivo de ellos. Tiene un Heavy Artillery First Order Stormtrooper. Envíame el link, a ver. Ya, te lo envío ahora. Pero sí, vi que tienen hay como tres Stormtroopers nuevos. Me interesaban, pero cogí al Captain Phasma, que se parece más. O sea, es un Stormtrooper. O sea, tiene... se parece mucho a Star Trooper y, original, sí, y cogí, prefería Captain Phasma básicamente, pero ya, o sea, están tan chéveres los que vi, también están chéveres. Yo creo que la diferencia es que tiene la pistola, yo creo. Sí, ok, soy una versión regular. Sí, ya estoy viendo la versión regular ya. Más, te iba a preguntar porque vi la foto que te enviaste cuando los pusiste. ¿Tú no te gusta ponerlos en la base? ¿O es que yo no me fijé bien? No me gusta ponerlos en la base. ¿Te gusta la basecita que dice Star Wars? No. Yo se las quité. Mira, estoy mirando aquí en el post que hizo la página oficial de Funko. Y estoy observando que hay... Si contamos a Finn, Elon Musk Finn, son 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y si cuento a Phasma, 7... diferentes tipos de Stormtrooper en Funko. ¿Pero que Finn no es como un Stormtrooper? No te digo si no. En los trailers se ve que está ahí con un lightsaber y todo. Sí, pero hay una escena, acuérdate, que es una escena que él está con uniforme de Stormtrooper. Pero te digo, si lo cuentas, si no lo quieres contar, pues son seis. Seis Stormtroopers, ¿verdad? De los diferentes Funko. Yo vi tres nada más. Son seis, lo que pasa es que vamos, no llegaron todos. Pero tienes que checar. Hay uno, mira, que esta gente. Está el Stormtrooper regular. Envíame el link para verlo, porque en Amazon estoy viendo hay tres nada más. Sí, pues esto viene directo de la página de Funko. Digo, perdón, Faina. Bueno, si es el blog que ellos tienen, que es popvinyls.com. Hay uno que es First Order Snow Trooper, que básicamente el casco es una linecita negra. Está el otro, el First Order Snowtrooper número 68, que la diferencia es que el visor entonces son dos líneas negras y tiene una pistola diferente al otro. Y el regular, que es el First Order Stormtrooper, que ese es el que yo me imagino que es el que tienen allí en Hot Topic. Ese lo que tiene es una pistolita en la manito derecha. No tiene nada, ¿verdad? Fuera de lo normal. So, te voy a mandar el link del artículo para que lo veas y te chequea. Porque parece que a Hot Topic no llegaron todos, a lo mejor vienen de camino. Entonces, de los Stormtroopers regulares, es el mismo muñequito, excepto cambia que uno tiene un rifle y el otro tiene como que una otro tipo de arma que no es un rifle. Estoy mirando aquí la imagen. Déjame decirte rapidito lo que es. Ah, que tiene un escudo. Eso es lo diferente. Uno tiene escudo y el otro tiene un rifle. Ah, porque estás viendo los exclusives. Por eso hay tres originales, que son los normales, y hay tres que son exclusives. Exacto. Está el de Amazon, está el de... Dice aquí... Riot, el de Walgreens, y ahí está el de GameStop, que es el de... Que es fin. Por eso, pero de los que no son originales, son, o sea, tres. No son exclusivos, son tres nada más. Sí. Que esos son los que seguro veremos por ahí mucho en los cons, que la gente baja off topic y los quiere comprar todos para revenderlos a 25 pesos. Gracias. Pero por lo menos los de Walgreens. Ya he ido a varios Walgreens cercanos a mí y no he visto nada de episodio 7. Ni los Black Series Figures, ni los Funko. Hay que esperar a ver si esta semana a lo mejor llega algo. Yo me voy a dar la vuelta, será lo primero que vea, yo la agarro. Porque no tengo nada. O sea, no tengo nada de episodio 7. Y más bien a mí lo que me interesa, bueno, de ese nivel, de eso hablamos ya en mito. Pero por lo menos, como les dije, me fui chiva en esa primera ronda. Ya escucharon que los muchachos, pues por lo menos, Mash ahí se apuntó con unos Funko. Juan, en resumidas cuentas, no compraste nada. No, no compré nada. Pero por lo menos la viste la mercancía, yo ni eso. So, ya. Bueno, muchachos, aparte de esto, el hype ha sido tanto que se ha seguido anunciando más mercancía, más cositas relacionadas a, ¿verdad?, episodio 7. En mi entender, yo creo que lo que rompió el internet y el corazón de los fanáticos y posiblemente le rompa sus billeteras fue cuando se anunció que va a salir un modelo del robot o el droid que sale en la película, el BB-8, que es el robotcito este de las dos bolitas, en control remoto. Y lo peculiar es que es pequeñito, es a control remoto y usted lo controla con su celular. Esto yo creo que fue una de las noticias que rompió el internet, porque todos los fanáticos quedaron como que take my money, shut up and take my money. Ahora mismo el costo de este artefacto, ¿verdad? Pues llamar, porque no quiero llamarlo juguete, porque en realidad esto no es un juguete. Está en 100... Ya, porque lava y plancha y todo. Él es un maid. Está en $150. Pero yo quiero uno. O sea, yo, ¿dónde firmo? ¿Dónde pongo la tarjeta? I want that. No puedo decir la palabra aquí. Pero, muchachos, llegaron a ver el video del Remote Control BB-8. Yep. Pero te faltó mencionar que ese no es el único. Oh, hay otro. No me diga. Oh, yeah. Las tiendas Target tienen un modelo exclusivo de ellos a un precio de $80. ¿Y cuál es la diferencia? Es más grande. La diferencia es que no tiene tanta chulería técnica. Mm. Porque el pequeñito, hay una aplicación que viene, que lo acompaña, te recibe comandos de voz. El de Target no, el de Target es un carrito a control remoto en forma de bola. Viene con un controlcito, utiliza dos baterías AA en el control y dos baterías AA en el robotcito. Los controles son básicos, la calidad de la pintura se ve más como si fuera un juguete, no se ve tan fino como el otro, como el de 150. Pero era una opción por $80 y vi el video de cómo se mueve y también se mueve muy bien. La cosa es que suena caro $80 por un carrito de control remoto, pero si a usted le encanta y quisiera tenerlo que se mueva, $80 suena mejor que 150, pero si usted quiere todos los bells and whistles... Yo creo que el BB-8 ese tiene cámara. El chiquitito, sí, tiene una opción que proyecta, pero que la cámara tú la ves en el teléfono. Es como que te hace como con una simulación de la imagen y tú la ves en la aplicación, lo que él está proyectando. No es como que literalmente te proyecta así como la película. Por lo menos eso fue lo que vi en el video. No sé si eso cambie, pero... Anyway, se ve cool. Ah, se ve súper lindo. No, y se mueve muy bien. Sí, se mueve brutal, de verdad. Que eso es un... Déjame ponerle mi wishlist para Navidades, a todos los oyentes. Si quieren hacer un Kickstarter, en confianza. Pero para la versión pobre, compren el Funko Pop Vinyl de BBA y ahí lo compré. Yeah, y lo tiraron a rodar. Eso fue que yo compré. Yo quiero uno también, no me importa. Bueno, además de eso, no sé si llegaron a tener la oportunidad, ¿verdad?, de ver cuando anunciaron el Millennium Falcon Mini Drone. Oh my God, ese también, yo lo vi, yo me quedé como que, yo también lo quiero. O sea, la madre, es que mal es el pobre. Este, básicamente es un mini drone en forma de Millennium Falcon con cuatro hélices o propulsores, como se llamen. Y está súper cool. Tiene bombillitas LED. Básicamente lo usas indoor, pero se ve brutal. O sea, la formita así del Millennium Falcon. Esto, para los amantes de los drones y obviamente según de Star Wars, es un match made in heaven. Este, ¿llegaron a ver alguna noticia, algún artículo sobre este mini drone? Yo vi tan solo una imagen, no vi ni cómo funciona ni leí sobre él. Yo por lo menos vi la presentación, o sea, es tan pequeño que, o sea, te cabe, básicamente tú lo vas a aterrizar en la palma de tu mano. Este, por lo menos por lo que yo vi en el video, se controlaba bastante bien, o sea, subía y bajaba sin ningún problema. El hovering era bien smooth, bien sencillito. O sea, de verdad que, como repito, para los que les guste esto de los drones, está chulo. Está chulo. Más, ¿tú llegaste a ver algo de este mini drone? No, estoy viéndolo ahora. Ah, cool. Pero es más bien juguete, porque estoy viendo. Sí, ese sí es juguete. Estoy viendo el control y el control es bien chippy. Sí. Ese sí es juguete, pero se ve chévere. O sea, para tripear con el dentro de la casa está gufiado. Y hay otro que es un avión, está en un X-Wing. Yo como que me parecería algo de un X-Wing también, pero no llegaba el video ni nada. Leí algo, pero no vi nada del X-Wing. Pero por lo menos yo creo que el que rompió el internet fue el BBA ese de control remoto. O sea, yo creo que ese fue el que dejó a todo el mundo como que, oh my God. O sea, esto es algo que yo quiero tener. Este, y nada, para ir terminando, de mi wishlist, ¿verdad? De las cosas que me gustaría tener, estamos obviamente algunos que otros Funko. El remote control, pero obviamente no hay chao para esa hora. Pero sí quisiera poderme topar con la Black Series de la figura. Por lo menos me conformo con tener el de Kylo Ren. Por lo menos ese es el que me gustaría conseguir. Tengo que checar en Walgreens porque a veces los traen. Tengo fe de que caiga algo, no mucha, pero una poquita. Si me topo con algo. Pero por lo menos me gustaría eso, una Black Series de Kylo Ren. No pido más. Pero no sé si ustedes tienen algo en su wishlist, ¿verdad? O si quisieran conseguir algo más adelante, ¿verdad? De episodio 7. Juan, ¿tienes algo velado? ¿O si vas a esperar que tiren especiales? ¿No tienes rush de esto? No, en verdad, a mí me gusta Star Wars, pero no al punto de comprar así mercancías. O ya no estoy pendiente de nada. El BB-8 se ve super cool, pero ya yo no me apunto a pagar todo eso. Quizás me apunte para el Funko Pop Vinyl, pero ya. No estoy corriendo. Okay. ¿Y usted, Macho, te entiende que con lo que ya tienes hasta el momento estás bien o vas a esperar a que saquen más cositas o tienes algunas que otras cosas veladas? Bueno, me gustaría el BB-8, pero por ahora no. O sea, está muy carito. Uh-huh. Pero sí, de todo, pues sería el BB-8. Nice. Yo por lo menos, pues, lo que el bolsillo llegue, pero pues ya les dije lo que por lo menos lo que me interesa. Muchachos, les pregunto, ¿verdad? Para ir cerrando el tema. ¿Ustedes entienden que, o sea, que este hype está bien, o sea, estuvo en buena fecha? ¿Entienden, o sea, entienden que pudiera haber más mercancía más adelante y que a lo mejor muchos fanáticos se están precipitando y como que en vez de esperar que salgan otras cosas? Porque por lo menos en mi opinión yo entiendo que se le ha dado mucho énfasis a lo que hemos visto en los trailers. Muchos de estos personajes que se están vendiendo, muchos de estos Funko, muchas de estas figuras, es lo poquito que hemos visto en los trailers. O sea, yo entiendo que falta más mercancía por salir basadas en otros personajes que a lo mejor no hemos visto o en otras cosas que van a surgir en la película. ¿O ustedes entienden que por lo menos lo que hace hasta el momento está bastante bien? O sea, para los fans está bueno por ahora. Bueno, yo entiendo que sí, porque es una forma de empezar a crear hype. O sea, ya faltan como 3 meses para que salga la película. Y entonces pues empiezan a salir estos juguetes o estas figuras. La gente que está esperando la película o que son fan de la película ya, pues saben más o menos quiénes son estos personajes y y entienden más o menos, por eso los compran. También lo hacen para atraer nueva gente, porque la gente los ve y dice, mira, como que unos juguetes nuevos de Star Wars, y los niños empiezan a pedir cosas nuevas de Star Wars, y es como yo estaba diciendo a Juan ayer, que ellos lo tiran por generaciones, ¿sabes? Cada generación tiran algo de Star Wars. Uh-huh. Y es como que para acaparar, ¿verdad? Llevan ya 3 generaciones básicamente teniendo cosas de Star Wars, sacando cosas de Star Wars nuevas. yo entiendo que está bien. O sea, que es una forma de tener un hype. A mí me sorprendió que saliera tan temprano, porque todavía faltan 100 días para la película. Y wow, pero si alguien tiene el renombre para poder sacarlo con tanta anterioridad y venden, es Star Wars. Y de seguro van a seguir sacando mercancía más y más a medida que se acerca la gran fecha. O ya, me sorprendió, simplemente me sorprendió. Pero ya, yo creo que ellos lo pueden hacer. La gente pues ha comprobado que le gusta Star Wars desde los más grandes hasta los más pequeños. Ya, ¿por qué no lanzarlo antes y seguir sacando dinero? Disney for the win. El cash cow. No, esta gente va ahora a sacarle todo lo posible a Star Wars. Sí, sí. Lo que pasa es que como hay tanta anticipación, o sea, hay como ustedes dicen, hay tanto hype, están los fanáticos que no se aguantan de la emoción por el hecho de que, por lo menos por lo que se ve, por los teaser trailers, por un video que tiraron de como que un behind the scenes. O sea, de la forma que se está haciendo la película, yo entiendo que va por buen camino. La película está apelando tanto, o va a apelar mucho a los fanáticos old school de las trilogías originales de Star Wars, como a esta nueva generación de fanáticos de Star Wars de episodio 1 para acá. Así que vamos a ver, yo entiendo que el hype es grande, el hype es real. Soy ya muchachos, yo estoy loco ya porque llegué a la condena película. Así que, pero nada, yo entiendo que, yo por lo menos en mi opinión del lanzamiento, yo entiendo que está bien por la cuestión de la fecha, pero yo sé que faltan más cosas porque no hemos visto todo lo que la película tiene para ofrecer. Pero nada, si usted, ¿verdad?, es de estas personas que le gusta esto, ¿verdad?, de la cuestión de la colección de las figuras y esto, go for it. Como les dije, hay muchas tiendas que ya básicamente no tienen stock, o sea, hay que esperar un restock, ¿verdad?, usted vaya con más candy y consiga las cositas que usted desee tener de la película. Así que, bueno, nada, muchachos, está aquí este interesantísimo tema de Force Friday. Ya, pues con eso terminamos, vamos para el cierre. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la escena? Por la voz lo podían sacar fácil, pero quizás el contenido se le hacía un poquito difícil, y me refiero a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Esa conversación particularmente, quizás mucha gente no la escuchó porque tú tenías que quitarte el top de la camisa, por decirlo así, el Snake, quedarte como en el camuflaje que ellos le llaman Naked. Y entonces tenías que llamar a Sigil, era que se llamaba el de las armas. Creo, no me acuerdo. Ya no me acuerdo bien. Tú llamas a Sigil y entonces él te dice eso, lo que escucharon. So, por eso es que no todo el mundo quizás escuchó eso, aunque por las voces ya tenían que sacarlo. Si jugaron Metal Gear, por la voz de Snake tenían que sacar a cuál juego, o por lo menos a cuál serie pertenecía el juego, quizás se le hacía un poquito difícil. Bueno, gente, Extra Life Puerto Rico, seguimos reclutando para nuestro equipo y esta semana arrancamos con exhortándolos a que hagan su donativo. Ya estamos en el proceso de hacer la transición de reclutar a recaudar, porque hoy, estamos grabando lunes, gente, del día Labor Day, hoy como tal faltan 2 meses para el maratón y ya es tiempo de comenzar a recaudar en serio. Y alejarnos un poquito del reclutamiento. Siempre vamos a estar reclutando, pero ahora hay que enfocarse en tener a toda la gente del equipo tratando de llegar a sus metas. Y como tal, hoy arrancó mi campaña de recaudación para la gente de Puerto Rico. Yo he estado recaudando para la gente de Minnesota porque pues está lo del party que yo voy a hacer que antes de como tal del maratón. Así que gente, los invitamos a unirse, pero también los invitamos a que hagan donativos. Pueden auspiciar a Alex, a Match o a mí, al que usted desee. Quiero agradecer a uno de nuestros oyentes que este año decidió mantenerse en el anonimato, pero es alguien que dona todos los años. Así que muchísimas gracias por tu donativo. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. También los invitamos para que escuchen Galaxia Nintendo, PSNPR Remastered, Yomocha Tushumi. Y creo que salió algo de Galaxia Retro. Me parece que sí. Ya, cayó al quito. Ok, tengo que estar pendiente, pero ya. Gente, también escúchelo. Si no hay nada nuevo, escucha algo viejo. Tremendo podcast. Y nos pueden encontrar Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Alex, ¿algo nuevo en YouTube? Que me recuerde, por lo menos por el momento no tenemos nada nuevo en YouTube todavía. Ya pueden ir al YouTube de Extra Life Puerto Rico. Ahí está la entrevista que Alex realizó. Tremenda entrevista. Deberían verla. Está buenísimo. Tremendo trabajo por Alex. Estuve realizando una entrevista como parte de lo que él le llama Meet Your Team. Son entrevistas a Extra Lifers de nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. Eso se encuentra en el canal. Y ya, véanlo. Tremendo. Yeah. Gracias, gracias. Pues con eso terminamos esta edición, gente. Será hasta la próxima semana. Cuba. Bye. En la octava posición, estrenando esta semana, un huevo, gallo. Un huevo con muchos gallos. 3, 2, 1.